damas y caballeros, después de una década, ustedes volverán a ser testigos de otra evolución musical. Y aparentemente no me importa ya. Lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Ellos están claros que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo. Igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Aparentemente no me importa ya. Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya. Todo el mundo sabe que estamos burlados del sistema. Está grande que ya dejen de mirar la vida ajena. Yo sé que nuestra relación a muchos envenena. Pero tienen que entender que tú dejaste la niñez. Que ya tú no eres una baby, que tú eres una mujer. Que explotamos el tique juntos viendo el amanecer. Que nos tiramos más misiones que en la casa de papel. Y dile al suegro que ya no invente con nosotros. Que esto es real love. Contigo me pegué en la loto. Foto. Par de mordidos yo lo noto. Aquí seguimos juntos aunque hablen de nosotros. Y otra vez yo te voy a llevar a ese lugar seguro que te gusta llegar. Se sigue sintiendo bien. Pasan los años y tú sigues luciendo. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica. Y es que te encuentro igual de bonita. Mami, tú no fallas. Y esto no es labia, no. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica. Y es que te encuentro igual de bonita. Mami, tú no fallas. Esto no es labia, no. Aparentemente no me importa ya. Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya. Ellos están claros que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo. Igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Y aparentemente no me importa ya. Lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Ellos están claros que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo. Igual desaparece el que se ponga contigo. Olvídate todo el mundo y venda mi cela. Soñé que una ola te trajo hasta mi casa. Tú me sientes mal como tu padre te cela. El que se entrometa va a saber lo que pasa. Te gusta este brilloteo, wow. Un día que yo te trate feo, nah. Sé que me quieres, lo veo, ma. Baby, yo a ti te deseo, ma. Y aparentemente contigo no me quieres ni de amigo. Y estar con más que nadie te obligó. Tú que me pidas te lo consigo. Te gusta este brilloteo, guau. Un día que yo te trate feo, nah. Sé que me quieres, lo veo, ma. Baby, yo a ti te deseo, ma. Diga tu papá si tú eres grande ya. Ellos están claros que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo. Igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Oye, Yagi Maki Pa, Nativos Music, Maquiavélico, Yai, wow. Y Tony, pala, pala, pala. Nosotros somos los mejores. Yeah. Oye. It's Flow Factory.